Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al programa del Archivo FBR, Camaradas del Tiempo. Acá estoy charlando con Miguel Garuti, musicólogo. Buenas noches. Los chicos de Radio Caso, Martín y Alma. Hola. Hola, Ceci. Hola, Miguel. Bueno, los invité un poco a todos a charlar. Bueno, Miguel va a estar conmigo presentando casi todos los programas. Y bueno, y hoy está Martín y Alma para que charlemos un poquito como a modo de introducción y hablar un poco de qué van a ser estos programas y de qué va a ir Camaradas del Tiempo. Sí, la primera intriga era sobre lo que van a pasar hoy, ¿no? Lo de Ailu y la entrevista, ¿no? Eso estaría bueno. A Francisco. O sea, como arrancar tirando esto. Arrancar hablando de Ailu. Bueno, este primer programa, sí, exacto, vamos a escuchar una entrevista a Francisco Krepfel, que, bueno, ahora Miguel nos va a contar un poquito. Y después vamos a escuchar un concierto de Ailu, que hizo en el 2018 en la cúpula del CCK, cuando presentamos formalmente el archivo, una presentación que hicimos con ayuda de Caso y de la gente del festival By Footage. Bueno, logramos hacer ese evento como para presentar el archivo. Pero bueno, empecemos con Francisco Vigue. ¿Qué vamos a escuchar de Francisco? Sí, lo que vamos a escuchar es una entrevista del 2002 en Radio Nacional Clásica a Francisco Krepfel, este compositor pionero de la música electrónica, que fundó el primer laboratorio en el 58 en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Dicen que con las máquinas de un viejo laboratorio de energía nuclear que había construido Richter con financiamiento de Perón. Todo mal. Tremendo. Buenísimo. Buenísimo. Las máquinas terminaron siendo parte de ese primer laboratorio en el que se dedicaron a construir los primeros sintetizadores y algunos estudios sobre textura y cosas así muy paramétricas, muy técnicas del sonido. Después, en los 60, va a dirigir el laboratorio del Instituto de Itela. El Instituto de Itela de Artes Visuales tenía un centro de investigación de música que financiaba, bueno, nada, que daba becas a compositores de toda Latinoamérica, y venían los compositores más famosos de ese momento, de Europa y Estados Unidos, a dar cursos. Y también tenía este laboratorio, que cuando cerró el instituto pasó a la municipalidad y después, en un primer momento, al Centro Cultural San Martín, que es algo que en la entrevista Francisco no dice. Y en los años 80 forman el actual laboratorio de investigación y producción musical que está todavía funcionando en el Centro Cultural Recoleta. En la entrevista va a hablar mucho de su maestro, le dedicaron una buena parte a hablar de su maestro, Juan Carlos Paz, una figura muy importante de la nueva música en el siglo XX, un cruzado. En el programa lo define como terrorista y no es un exceso porque él mismo se definía más o menos así. Uh-huh. Y va a hablar de algunas de sus obras más importantes también. Por ejemplo, música 1958, que le saca como importante, porque logró generar un procedimiento de composición que partiera de un núcleo generador y orgánicamente llegar a desarrollar la forma. Esto que parece muy esotérico, dicho así, es algo clave en la estética de los nuevos músicos que tienen un movimiento que generó Juan Carlos Paz en Buenos Aires. Y que es básicamente música especulativa, organización racional que se pueda demostrar y en donde todos los elementos de las piezas estén, sean necesarios. Impresionante. Eso después él lo va a llevar a la música electrónica y va a ser la marca de su escuela, digamos, y siendo de los profesores más importantes de composición en el siglo XX en Buenos Aires. Eso también lo dicen en el programa. También menciona algunos datos que no muchos teníamos, como lo de la película en la que trabaja. Ese fue un dato que a mí me sorprendió cuando lo escuché, dije, ¿cómo? Y después, bueno, vos me lo terminaste de afirmar, de confirmar. Sí, alguien del público, un oyente, le pregunta sobre la película Quebracho, una película sobre la explotación maderera explotación de obreros en el Chaco. Y es una pregunta un poco capciosa porque mete el tema de la política, que es algo que en esta entrevista Francisco pasa rápido, que puntualmente no da muchos detalles sobre qué pasó en el laboratorio en los años 70, en el Centro Cultural San Martín. El Centro Cultural San Martín en ese momento era un centro de muchos movimientos políticos, de izquierda y de derecha, armados, no armados, todos confluyeron en ese edificio donde estaba el laboratorio, y en el con los cuales el laboratorio participaba más o menos lateralmente, produciendo sonidos para programas de propaganda o conciertos de música e improvisación con un statement muy político, como que mediante la improvisación cualquiera podía hacer música o un montón de detalles que no están siendo conocidos y para los que el archivo Reichenbach fue crucial porque aparecieron muchos documentos sobre esos años. De hecho, creo que vamos a hacer un programa especial sobre SICMAT, que es este centro que funcionó en los 70 en el Centro Cultural San Martín. Vamos a mostrar algunas cositas, algunas cintas muy particulares que fuimos encontrando. Por ejemplo, hay una cinta que dice, fuimos encontrando así como cintas abiertas que decían, tenían un rótulo que decían SICMAT, que no sabíamos bien qué íbamos a encontrar ahí adentro. Y creo que estaba con vos, Miguel, no me acuerdo, un día que dijimos, ahora vamos a escuchar esta cinta, la pusimos en el reproductor y empieza la marcha peronista. Fue como... Sí. ¡Wow! Sí. Así arrancan las cintas del SICMAT, por ejemplo. Con un sonido paratemporal, ¿no? Más o menos. Como... Sí, sí, sí. Claramente trabajar en un archivo es como estar siempre resolviendo misterios, ¿no? Como... Todo no sé tiempo. Si a nivel Scooby-Doo... ¿Por qué no? Pero hay como ahí en vez de haber un asesinato, un de repente aparece una misteriosa marcha peronista en una cinta que apenas tiene un rótulo y hay que empezar a tirar un hilo y develar un misterio. Sí, sí, es más o menos. Muchas charlas, muchos chats. Tipo, che, ¿qué año será esto? Mira, o mucha captura de pantalla, o mandar fotos, dice, che, tenemos este documento que tiene, mira, encontré este nombre en este documento, ¿será que tiene que ver con tal otra cosa? Ah, sí, yo leí, o hablé con tal, y así es como ir atando un poco, ir uniendo, ¿no? Toda la historia y todos los pedacitos que empiezan a aparecer. Que en general los habían llegado como historia oral, como relatos de personas que lo habían vivido, y de repente poder conectarlos con los documentos, ver las contradicciones y ver todo lo que no se contó es muy impresionante. Apasionante, descubrir secretos. Está bueno como aprovechar este momento como para contar de que es un archivo que está abierto a todos, no es que es algo que tenemos nosotros dos nada más acceso. Porque desde el archivo vamos tirando algunos datos para describir cada documento, pero llegamos hasta ahí, no nos podemos poner a investigar sobre todos los documentos. Entonces está bueno que se sepa que es data que está ahí, y que lo que queremos nosotros es que la gente venga y empiece a escribir esa historia que no está escrita desde todos estos documentos, porque te imaginas que nosotros no es la función del archivo justamente esa, sino hacer accesible la información para que otros vengan y hagan ese trabajo. Y para los oyentes que quieren saber más dónde queda este archivo, en dónde pueden conseguir más información, si hay algo online, ¿qué les pueden comentar? El archivo está alojado físicamente en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes, empezó como un proyecto muy abierto, sin saber muy bien qué iba a pasar, con una donación, que se hizo una primera donación del archivo de Fernando von Reichenbach, el archivo personal, y bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo como descripción de los documentos, y empezaron a aparecer otros fondos, y bueno, y ahí empezó a formarse la idea de armar un archivo, bueno, para que puedan, la comunidad pueda acceder a esta información, y tenemos un sitio web, que es archivo fbr.unq.edu.ar. Perfecto, gracias Martín. Y ahí en ese archivo, yo sé que es un poco hostil por ahí la página, tiene un formato que está dedicado exclusivamente a la descripción de archivos. Entonces tiene una forma de navegar media rara, es como si fuese un árbol, un archivo, ¿sí? Uno entra, es como si fuese, entras a una habitación y abrís un placar, y dentro del placar abrís una caja, y dentro de la caja sacas una carpeta. Entonces está organizado de esa manera, porque la idea es respetar el orden original de los documentos. Entonces cuando uno lo navega, es medio raro al principio, no es como que vas viendo fotos y scrolleas, es más como un árbol. Entonces yo sé que a veces la gente como le cuesta un poco eso, pero bueno, es la mejor opción que tenemos por ahora para poder respetar. Aparecieron otras otros formatos ahora que bueno, vamos a ver si actualizamos, pero bueno, por ahora este es el lugar, tiene un buscador arriba a la derecha que vos pones la palabra que quieras y te van a saltar todos los documentos, o sea, si no querés meterte en las cajitas, pones en el buscador Francisco Kreffel, y te van a saltar los documentos donde está tagueado Francisco Kreffel, o sea que tiene una forma un poco más amigable. Sí, pones la palabra electroacústica y tenés como, no sé, 3 páginas, más de 23 elementos, no sé, hay un montón. Bueno, y aparte está descrito ahí un 2% de todo lo que tenemos, porque es un re laburo, la verdad, describir cada documento, digitalizarlo, bueno, es un re laburo, somos muy pocos, básicamente 2 personas, y bueno, nada. Pero bueno, está toda la info, bueno, ahora obviamente por esta situación de pandemia y cuarentena, la universidad está cerrada, pero se podía ir a la universidad a consultar y ver los objetos directamente, ya volveremos. Estoy viendo un CD que está en el archivo que se llama algo así como Culturas Electrónicas, está en francés, Cultures Electroniques, o algo así, ¿no? Está buenísimo, increíble, que tiene, la tapa es el planeta Tierra. Es impresionante. Está buenísimo. Sí, sí. Planeta Tierra. De a poco vamos a ir. A mí me encantaría que esté todo ya ahí online. También, bueno, ahí están los temas de derecho de autor, ¿no? No podemos subir absolutamente todo. Ando persiguiendo a todos los, mandando mails a todos los autores que pueda encontrar y pidiéndoles que me den un permiso de reproducción para poder subir sus obras y hacerles entender de que está bueno que esté ahí, que nadie se las va a robar, que hay que visibilizar esta música y sacarla un poco, ¿no?, de las cajitas. Sí, sí, sí. También es el derecho al acceso de cultura, ¿viste? Total. Es como un derecho básico. No sé. Sí. Está buenísimo. Y sobre la segunda mitad del programa, que justamente tiene que ver con, bueno, con la utilización de algunos de los materiales del archivo y la reutilización, ¿nos cuentan un poco qué es lo que van a pasar? Bueno, vamos a escuchar un set de Ailu, que es una compositora y productora de Buenos Aires, que, bueno, como contamos antes, que convocamos para la presentación del archivo y Ceci hizo una selección de materiales, se los mandó y a partir de esos materiales Ailu construyó esta música de media hora más o menos, que pasa por muchos momentos, solo con materiales del archivo. Qué bueno. Buenísimo. Y para los otros programas, ¿qué hay? Sintéticamente, así como... Bueno, Kuznir. El programa que viene vamos a escuchar todas las obras de Kuznir, Eduardo Kuznir, compositor argentino, tiene una obra increíble, yo descubrí hace poco toda su obra y bueno, nada, me parece increíble. Después tenemos un programa dedicado, bueno, al SICMAT, como yo dije. Hay uno sobre Buenos Aires Sonora, que también tenemos el fondo documental de la agrupación Buenos Aires Sonora, que fue una agrupación que hizo ¿qué instalaciones. Es? Estaba por preguntar. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Es una agrupación que hace intervenciones sonoras por la ciudad de Buenos Aires, digamos, en diferentes lugares. Tiene uno hecho en la Plaza de Mayo, que creo que es como la más conocida de ellos. Tiene otra en el Puente de la Mujer. Me olvido, en La Boca hicieron algo también. Sí, el Puente Transbordador. Hay varias obras. Las producían pensando, pensando en el lugar en donde las montaban, site specific. Es de los pocos casos de música electroacústica afuera de la sala de concierto. Igual llamarle música electroacústica es un poco forzado, es un caso borde. Bueno, ahí entramos, sí, con los problemas de los tags y los géneros. Sí, de hecho en el archivo se puede rastrear cómo ellos fueron pensando eso que habían hecho. Habían empezado con música electroacústica y a medida que pasa el tiempo empiezan a aparece esta palabra de site specific y aparece la palabra arte sonoro. Re interesante. Y en ese tema, ese fondo es muy importante. El programa es sobre Eduardo Bertolo. Sí, es un precedente de esto del byte footage, de hacer música con samples de archivo, como el set que vamos a escuchar de Ailu. Lo hacía en los años 70 con fragmentos de radio y obras de otros compositores, con una intención política. Era como una herramienta de militancia. Una música está en el borde entre arte y militancia. Eran obras muy extrañas que aparentemente se pasaban entre obras instrumentales. Un poco el estilo de Cine y Liberación, muy conectado con los movimientos de izquierda de los años 70. Buenísimo. Bueno, muy entonces... buena. Le damos paso a la primera parte entonces de sonido, ¿no? Quiero hacer una pequeña aclaración antes de que empecemos a escuchar. Aparte porque la verdad es que cuando lo pensé, cuando lo escuché digo, esto lo va a escuchar Francisco y nos va a querer matar. Porque, a ver, el audio que vamos a escuchar es la entrevista de Francisco grabada por Fernando en ciertas circunstancias sonoras. Entonces hay excelente ruidos, otras radios que se meten, entonces va a sonar la obra de Francisco y creo que aparece una armónica por atrás en un momento. Entonces, bueno, un poco también esa es la idea del archivo, ¿no? Y también, sí, Miguel. Una interrupción abrupta. También al final es un corte en seco. En seco, exacto. Entonces es el contexto en el que es escuchamos esto. Exacto, para poner en contexto hermoso, un poco los audios. Todo hermoso, todo hermoso. Bueno, sí. Así que bueno, vamos a escuchar. Bueno, felicidades chicos por este primer programa. Gracias a ustedes por el espacio también. Bueno, seguimos siendo los mismos, pero ya no estamos con temas ajenos, sino que estamos en el intermedio y, según ustedes saben, por una idea que nos ofreció hace ya casi un año un oyente, David Silverstein, todos los meses invitamos a un compositor. Lo hemos establecido como rutina en el segundo sábado de cada mes. Hoy te tocó a vos. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien. Justamente decía que toda mi carrera musical, desde que estoy activo en el medio, ha sido el subir por una escalera mecánica que baja. Y digo, esa es la mala noticia. La buena es que tengo pantorrillas muy fuertes. Está muy bueno eso. Francisco Krepfel es su apellido, para que todos lo sepamos bien. Contanos resumidamente tu historia. Desde un nacimiento que no fue en este país. No, nací en Europa, soy de origen húngaro, pero vine a la Argentina con mis padres cuando tenía un año. O sea que tenés todos nuestros defectos y virtudes. Exacto, totalmente. Toda mi carrera musical, todos mis estudios en general se desarrollaron en la Argentina. Es decir, que si bien hablo húngaro, porque mi madre era muy estricta respecto a esto, en realidad toda mi formación total es argentina, no estudié afuera nada, todo lo hice aquí. Y como sabes, tuve un maestro terrible, que era Juan Carlos Paz. ¿Con quién estás con Juan Carlos Paz? Bueno, empecé... ¿Vos compartís que yo pensé que fue el gran terrorista por su tipo de accionar musical e ideológico dentro de lo que era la composición de la década del 40, antes también? Sí, bueno, sí. Vos sabés que él fue miembro del grupo Renovación. Y fue el primero en abandonarlo. Y fue, lo abandonó... Hay muchas polémicas alrededor. A mí me consta por la documentación que yo tengo y tiene la agrupación o música que él creó después, que en realidad se fue fundamentalmente porque había, digamos, disidencias serias en el orden de la ideología musical. En esa época ya estaba pasando un atonalismo. El resto del grupo... o estaba en un neoclasicismo o en un nacionalismo musical, con muy buenos músicos, pero que no respondían al camino que él estaba emprendiendo. Te voy a hacer una acotación para que veamos cómo, por ejemplo, Jacobo Fischer, fue uno de los miembros del Grupo Renovación, que era, digamos, el adversario ideológico, uno de los adversarios de Juan Carlos Paz. Él fue mi maestro de composición. Vos estuviste con Paz y yo estuve con Jacobo. Bueno, llegaste a la Argentina, estudiaste composición. ¿Y cuándo empezaste a componer? ¿Y qué tipo de música? Yo empecé a estudiar piano a los 6 años. Estamos hablando, bueno, vamos a decir tu edad, Francisco. Sí, la revelamos. No hay problema. Este año cumplió 70, o sea que él llegó en el año 32 a la Argentina. Empezaste a estudiar piano, composición. Sí, a los 6 años. A los 10 tuve la suerte de tener un preceptor que era muy amigo de la familia y que adoraba las matemáticas y el contrapunto, los problemas de contrapunto. Y me enseñó armonía cuando yo tenía 10 años y contrapunto también. Es decir que ya tenía un entrenamiento importante a esa edad. Pero después de pasar por instituciones oficiales, de pronto me dijeron: anda a escuchar a este señor, yo tenía 16 años, que es muy interesante y está muy en los últimos movimientos de la música contemporánea. Estamos hablando de Juan Carlos Paz. Por supuesto. Este señor estaba dando una conferencia sobre el panorama de la música contemporánea en la Aula Magna de Ciencias Exactas. Y ahí yo escuché Stravinsky, que ya me apasionaba a través de la Congregación de la Primavera. Escuché Mio, la Orestiad, escuché Carrillo, el compositor, sí, en cuarto de tono. Sí, uno de los compositores más olvidados y los más exquisitos de su manera de pensar. Sí, sí, una obra muy extraña, ya Preludio a Cristóbal Colón, que era todo en cuartos, en octavos y seisavos de tono, que era una obra primitiva, pero esa primitividad tenía un sonido tan extraño, a mí me impresionó mucho, pero lo que me golpeó el estómago fue dos números de Pierre Lumière. Y ahí me enamoré del expresionismo musical. Días después, como Juan Carlos Paz era amigo de los Petorutti, y yo conocía a los Petorutti, me dijeron: ¿querés que te consigamos una entrevista con Juan Carlos Paz? Bien, bueno, dos días después me dicen: anda a la calle Rincón 210, después nosotros siempre lo llamamos a los discípulos, el Rincón 210. El primer piso A, golpea la puerta y tenés una entrevista con Juan Carlos Paz. Yo fui ese día, golpeé, pero alguien estaba estudiando el piano. ¿Sabés lo que estaba tocando? El Arte de la Fuga. ¿Quién era él mismo? Juan Carlos Paz. Y tan apasionado que no me abrió. Tuve que volver días después y avisar de que yo iba venir a cierta hora, y además aproveché para tocar el timbre en un momento de vacilación musical de Paz. En los tiempos en los cuales no podías dejar ningún mensaje en el contestador automático ni mandar un mail. Ninguna posibilidad. ¿Cuándo empezaste? Vamos a empezar a escuchar algo de tu música, porque estamos hablando de tus comienzos, y bueno, vos trajiste algo no escrito antes de ayer precisamente, ¿no? Para empezar, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una primera pieza, ahí hay varias, tenemos que avisar cuando termine la primera, que dura muy poco, dura 1:30, que es el primer número de dos piezas líricas que yo escribí a los 19 años a espaldas de Juan Carlos Paz. ¿Por qué espaldas? Y porque la gente no sabe que Paz obligaba, por suerte, a los alumnos a volver a revisar todo el contrapunto, escribir motetes, analizar todos los preludios y fugas del arte del clavillón temperado, y contrapuntos a 3, 4, 5 voces y cánones. Y yo estaba totalmente harto de hacer esto y dije, bueno, como los sábados íbamos a lo de paz, a escuchar música contemporánea, cosa que nos hacía sufrir más todavía. Me acuerdo que Dylan, que no era alumno de paz, sin embargo venía a esas sesiones de audición, y ahí escuché a Alban Berg, que fue mi primer amor. El segundo fue Weber. Y bajo esa influencia escribí estas piecitas. ¿Quién es el pianista? Francisco Croxford. ¿Joven o maduro? No, es una anécdota muy graciosa. ¿En qué año, 1950, más o menos, esta obra? En 1950. ¿Y cuándo fue grabada? Lo grabé durante el concierto en el que lo estrené en 1990. Ah, lo estrenaste en el 90. ¿Cómo viste 40 años después ese intento precoz en la composición? ¿Cómo lo ves? Me gusta más ahora que cuando lo hice. Bueno, vamos a escucharlo y después te digo si nos gusta a nosotros. De acuerdo. Primera de las dos piezas líricas de y por Francisco Croxford. Casi serías un cantautor, no un tocautor. Tocautor, exacto. Un tocautor. Francisco, te voy a hacer una pregunta, vamos a saltear un poco el raconto histórico, porque ya nos ubicamos en tus comienzos. Sí. Vos hablabas de Juan Carlos Paz, y Juan Carlos Paz es realmente una entidad dentro de lo que es la historia de la música argentina. Los compositores de hoy, ¿tienen ese tipo de reconocimiento, de ese tipo de respeto que pueden generar personas como Williams, Juan Carlos Paz, Fischer o los hermanos Castro? En particular, Juan Carlos Paz es muy admirado todavía por la generación que me sigue. Sí. Gente como... ¿Pero por sus obras o por sus ideas y su manera tan consecuente de defenderlas? Y sobre todo por la posición iconoclasta que tuvo Paz durante toda su vida. En Rincón 210 estaba sentado sobre su escritorio, frente a su escritorio, y escribía esos artículos que merecieron tanto odio, a veces tal vez justificado, porque estaba muy aferrado a sus ideas básicas, que es lo que le permitió convertirse en hombre que fue, un hombre que difundió la música contemporánea de todo el mundo, no solamente la dodecafónica, como dicen por ahí. Él se carteó, entre otros, con, por ejemplo, con Edgar Varèse. Yo he visto cartas de Edgar Varèse dirigidas a él, o él, cartas de él dirigidas a Edgar Varèse. Por ejemplo, Noel Cowell, el compositor norteamericano Henry Cowell, que incluso comenta en esa carta que su música 1946 para piano, es una obra muy extensa y muy compleja, es la mayor obra para piano después de la sonata Concorde de Charles Darcy, dice esa carta. Bueno, yo te voy a ser franco, en la introducción a la música de nuestro tiempo, había una frase particular de Paz que a mí me sacudía y me molestaba mucho, sobre todo porque entiendo que la defendía con una pasión y con una vehemencia admirables, pero quien no la compartía podía sentirse un poco tocado. Ya lo creo. No, pero yo me acuerdo, sobre todo porque esto lo habré escrito alrededor de 1950, el libro fue publicado en 51, creo 52. Él decía que, bueno, en su lucha denodada en contra de los nacionalistas, Juan Carlos Paz decía que la música que habían producido los nacionalistas era inútil, era inservible porque trabajaban con material muerto. Es un poco duro. Bueno, pensá que Pierre Boulez, en el 49, escribía que René Leibowitz, que ahora vemos que es un compositor interesante, lo que pasa es que era dodecafónico y ellos ya estaban en otra, dijo que Leibowitz era como una de esas escaleras que se usan en los aeropuertos para subir a un avión y cuando el avión se va, quedan inútiles en la pista. ¿Eso dijo? Terrible. Bueno, Juan Carlos Paz era un poco así, era un iconoclasta que por esa misma razón muchas veces cometía injusticias. Cuando vos comenzaste a escribir música alrededor de 1950, ¿cómo era cuáles eran las posibilidades de desarrollo de los compositores en la Argentina? En aquella época había menos gente, había menos lugares donde difundir la música contemporánea y por lo tanto aquellos interesados se reunían, configuraban grupos, incluso cuando Paz empezó a dar los conciertos del Teatro Pueblo, del Pueblo, yo no estaba todavía, me acuerdo que me contaba que muchos músicos escrutantes se acercaban para preguntarle si podían participar como escrutantes. Uno de ellos fue Esteban Eitler, no sé si oíste hablar de él. Lamento decirte que no. Un flautista, contrabajista, saxofonista, clarinetista, pianista y guitarrista, que se recibió en el Conservatorio Real de Budapest, que llegó a la Argentina, que descubrió la técnica dodecafónica, fue a estudiar con Paz y se convirtió en uno de sus colaboradores más importantes en la difusión, conciertos de a dos. Y había un morocho guitarrista, que no recuerdo el apellido, que había escrito un tratado de guitarra, que también colaboraba. Es decir, que el primer concierto al que yo fui, que fue en el año 47, a un concierto que dieron en una sala chiquita, eran tres instrumentistas, Paz al piano, Eitler tocando flauta, sí. Pero había mucha convicción y había mucha gente porque, ya te digo, se reunían los pocos que había, pero en el mismo lugar. En tu carrera compositiva, ¿hubo algún hito importante, alguna obra que te haya valido algún tipo, especialmente alguna obra que vos puedas recordar que te haya valido algún tipo de reconocimiento o que te haya permitido avanzar en otro tipo de ámbitos? Bueno, en primer lugar te conté que el Pierrot Lunaire, la luna... No, obras tuyas. Obras mías. Bueno, sí, hay dos obras mías, una de ellas creo que es la más importante que yo escribí, que es una obra para piano, es la música 1958, donde hizo un enorme esfuerzo para lograr un procedimiento que a la vez constituya la forma. Es decir, un núcleo generador que se propagara. Era una idea que venía por el hecho de que en ese momento no había temas ni motivos para desarrollar. Había que lograr una idea que procediera avanzando a constituir la forma. Me pasé un año y estaba ya en un estrés, en un estado límite, cuando de pronto se me creó una especie de revelación de cómo debía proceder ese mecanismo y lo escribí en una semana. Después de eso dormí 3 días seguidos. Pero esa obra es muy importante. Hay una frase de Borges, que no la recuerdo textual, que dice que el producto final de un artista es producto de... Cuando un artista da por concluida una obra, se debe fundamentalmente... Hay dos razones principales. Una es convicciones religiosas y la otra puede ser el cansancio. ¿Qué es Orillas? Bien, al mencionar Orillas, tengo que hablar de por qué hago música electrónica. Es una obra electroacústica. Es una obra. Es un tema. ¿Cómo, antes de que vos me digas por qué la haces vos, por qué no me contás a mí y a toda la audiencia cuáles son los principios, los procedimientos de la música electroacústica? Vamos a aclarar también que dentro de la Argentina existe una sociedad de músicos, de compositores de música electroacústica que tiene trascendencia nacional e internacional y que vos sos el presidente o por lo menos el mentor más conocido. Sí, he sido el presidente desde el año 85, pero me he bajado del estrado, sí, y he propuesto que una nueva generación se haga cargo y en este momento... Hace poco hubo elecciones, hay una comisión directiva constituida. Vos no me servirías para burócrata sindical. ¿Por qué? No te perpetuás. No, no, de ningún modo. Bueno, contanos qué es la música electroacústica. Te quería comentar, sí, que la Federación Argentina de Música Electroacústica es además parte de la Confederación Internacional, que es parte de un organismo de la UNESCO. Eso nos permite trascender y realizar muchas actividades afuera. Esto me parece importante para los jóvenes, sobre todo, porque tratamos de que todos los años en los festivales que se hacen, sobre todo en Francia, pero también en otros países, se haga obras recién compuestas. Y la facilidad de la música electroacústica es la de que puede prescindir en gran medida de los intérpretes o de las orquestas o de instrumentistas especializados. Es más económica en todo caso. Totalmente. Francisco, antes de que los oyentes empiecen a decir esto no es música, esto sí es música, ¿qué es la música electroacústica? Los medios de producción electroacústicos se convierten en música si hay un músico detrás. Eso un ingeniero no me sirve. No te sirve. Y si los músicos que hacen música electroacústica se enfrentan con el hecho de que tienen que microcomponer también, es decir, fabricar los sonidos que van a usar para una obra. Es decir, que tiene que empezar un paso antes. Esto significa que hay que tener, para empezar, sensibilidad para el sonido. Y en segundo lugar, saber algo de acústica. Eso me parece fundamental. Pero lo más importante es que tenga una formación musical sólida. Y este es un momento crítico en ese sentido. Me parece que para poder hablar mejor y tener un poco más de conciencia sobre el concepto de la música electroacústica o la esencia y las cualidades, mejor vamos a escucharla. Pero, ¿cuándo escribiste Orillas? ¿Escribiste? Ese es un error de parte mía. No, no. ¿O está escrita? Porque depende cómo se trabaje. Como en la música electroacústica, vos tenés los generadores de sonido, los modos de procesar los sonidos, la posibilidad de hacer el montaje de estos sonidos. En realidad podrías trabajar como un pintor que va haciendo la obra sobre la tela y que no necesita un intermediario para pintar el cuadro, para mostrarlo. Claro. ¿Cierto? En cambio, yo, como vengo de la concepción tradicional de la música, además creo mucho en poder concentrarse y hacerse una representación de las formas. Yo, una vez que tengo los materiales, hago una partitura. Y a partir de esa partitura, organizo la obra. En el caso de Orillas, es importante señalarlo, yo estoy trabajando con sonidos humanos. Se trata de un poema de Rodolfo Alonso, un poeta que yo quiero mucho, aprecio mucho su obra. Y este poema, un poema corto, se llama Orillas, le pedí a Lucía Maranca que me lo grabe. A partir de ahí, separé consonantes, vocales, frases, oraciones, y finalmente se expone al final el poema completo. Por eso yo hago oír en realidad las dos últimas secciones, porque al final estas son variaciones al revés. Se oye el poema susurrado por la cantante recitante. Vamos a escuchar entonces Orillas del 89 de Francisco Kröpfel y después vamos a poder conversar un poco mejor sabiendo de qué se trata. Ta, ta, ta, ta, ta. Costuras de vida de su vida. Vida vida es de costumbre. Su vida, su falta. La es se puede. La da es al al la al es da de es la la es la la, la. Da la pal da da estas aguas sostienen el primer silencio al sol, ruina de la angustia, sombra propicia, oscura imagen de la tierra. Conocerte mundo incierto y animal. Ríos cavan la verdad silenciosa. Necesitamos su virtud, su falta de costumbre. Esto crea muchas dudas. Muchas, incluso a mí, pero te debo decir que en general me resulta musical. Puedo... Por lo menos artístico, no, espero. Artístico, por supuesto, pero además te voy a ser absolutamente franco. Estaba esperando escuchar otro tipo de música electroacústica en el cual no participa la voz. O sea que es otro tipo de música. A mí no me cabe la duda que esto es música, uno puede compartir o no los contenidos, pero acá hay un trabajo de creación, un trabajo de elaboración y de desarrollo. Incluso hasta uno puede encontrarle texturas con cualquier tipo de obra musical. No, yo lo que quisiera aclarar es lo siguiente. En primer lugar, después de muchos años de hacer música, yo hago la diferencia mayor entre arte y no arte. Después habría que explicar en qué consiste esto. Pero... digamos que cuando una obra se siente como un producto artístico, no hay preguntas, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay mucha música que no es arte. Sí. ¿No es cierto? También entonces, hay arte que no es música. Y en tercer lugar, el campo de la producción artística con medios electrónicos tiene muchas facetas. Están aquellas que son puramente por generación electrónica y síntesis. Aquí uno trabaja más con análisis, es decir, toma un sonido grabado y lo procesa. Todo lo que hay en esta obra como sonidos, aparte de que uno reconoce la voz cuando dice el poema y cuando se oyen los segmentos, lo que ocurre detrás es también tomado totalmente de la voz. ¿Cómo va a ser luego al sur, que vamos a escuchar más tarde, que es un canto mapuche? Y todo lo que vos oís, incluso lo que parece electrónico, es tomado exclusivamente de un canto de 40 segundos. Vamos a escucharlo después, pero ahora vamos a hacer como corresponde el corte comercial para que Cronos, que nos apoye, nos auspicia, tenga su lugar como corresponde. Un oyente recién ha llegado a casa. Te voy a tener que interrumpir con la música electroacústica porque los oyentes llaman y preguntan. Alguien, por ejemplo, Mónica Brenner, dice que habla de la película Quebracho. Ah, hice yo la música, sí. Hace bastantes años, sin nada que ver con la música electroacústica. No, no. ¿Qué opinas de tu... pregunta ella, ¿qué opinas de tu obra para esa película, de esa música? Yo estoy satisfecho porque me interesó el tema mismo y además fue un trabajo con amigos, es decir, se trabajó muy bien. El que me convocó fue Juan Pablo Antonio, el director de teatro. José María Pablo Antonio. Exacto. con el que trabajamos juntos en el Instituto de Itela. Esto fue en el 74, un año difícil. Antes de ayer también. Sí. Y bueno, yo había trabajado mucho en temas audiovisuales, incluso hice cursos de aplicación de la música en el audiovisual en el Instituto de Itela. Yo tengo que es un, era un tema que yo más o menos dominaba. Yo tengo que hacer dos acotaciones. Una es que nunca dejaste de hacer composición con medios tradicionales. Nunca. Y la otra, cuando vos hablas de cursos, es que te has dedicado a la docencia intensamente y que sos una de las visitas de culto que todo compositor joven realiza, ir a tomar clases con Francisco Kreutzfeldt. Sí. No te cayó muy bien lo que dije. Bueno, yo trabajé usted se lo banca, se lo banca y lo acepta como una opinión ajena. Bueno. Sigamos hablando entonces de la música electroacústica. Los medios con los cuales trabajas, dijiste antes con un poema y ahora con textos en mapuche. Sí, esto va a ser la otra obra, porque antes voy a... Pero vos también trabajás con, cuando compones música electroacústica, con materiales que no tienen que ver con la voz humana. Claro. ¿Y por qué tu afinidad? Porque la verdad que para mí es una sorpresa este tipo de trabajos. Yo he trabajado... Pero la voz humana me interesa muchísimo, no solo como material expresivo, sino como es un sonido muy complejo. Uno puede sacarle mucho partido procesándolo y encontrarse con sorpresas. Pero eso es como cuando uno... No es lo mismo un arquitecto o un pintor viendo un bosque. Vos ves a la voz humana desde otro ángulo, que son los componentes acústicos de la voz. Por supuesto, pero sí. yo te digo, a la vez yo soy un apasionado de la poesía. Siempre he leído poesía, sí. Me interesa muchísimo. De manera que podrías hacer una especie de scanning, de barrido, sí, desde mi gusto por la literatura, pasando por la poesía, hasta mi atención al material sonoro que produce la voz. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Francisco? Adagio tengo yo aquí que viene. El Adagio in Memoriam es una obra anómala, pero que yo siento muy cerca en el sentido que me resultó fácil escribirla. La escribí a raíz de la muerte de mi mujer en el 93. Esta obra la termina en el 95. Y es una obra para orquesta de cuerdas. Y además, con la sorpresa para mucha gente que además pensó, ahora Kreutzfeldt se pasó a la tonalidad. De que en realidad... ¿Ha sido pecaminosa que la gente pensara eso? No, porque la obra en realidad empieza dentro de un expresionismo a la Alban Berg, y se va desplazando un poco hacia Mahler y finalmente termina en mi bemol menor. Y acá se escuchan 5 minutos de una obra que dura 20. Sí. Que fue esta grabación. ¿Vas es una pregunta? Sí. ¿Hubieras podido hacer una obra en homenaje a tu mujer con medios electroacústicos, sino con medios, con instrumentos de cuerda? De hecho, lo hice. Sí. Ese año escribí 2 obras. Esta y El pájaro, que es una especie de historia no contada de eventos de su vida, pero hecho exclusivamente con sonidos electrónicos. Y hay momentos en que, si yo te digo que la obra se llama El pájaro, en algún momento te das cuenta que hay un pájaro electrónico de acero que emprende el vuelo y después se disipa en el espacio. Vamos a escuchar Adagio in Memoriam de Francisco Kreutzfeldt. ¿Quiénes tocan esta obra? Esta versión se hizo el 2 de julio pasado y la dirigió Juan Pablo Izquierdo con la Filarmónica. Pero la obra además está dedicada a la persona que lo estrenó en el 95, que fue Jorge Rotter, que hizo también una hermosa versión y es un encargo de Sadaic. Adagio de Francisco Kreutzfeldt. Estos eran los aplausos que se escuchaban. ¿Qué día fue esto? El 2 de julio de este año. El pasado en el julio, Colón. Cuando la filarmónica dirigida por Juan Pablo Izquierdo tocaba el Adagio de Francisco Krepfel. Te comento algunos de los mensajes que van llegando al 4999-0879. Alejandro habla del Instituto de Tela y de la influencia de Stockhausen y te pregunta, ¿qué opinas de esa época? ¿Del periodo del Tela? El grupo musical era un grupo anómalo en el sentido que si bien estaba en una concepción de vanguardia, no participaba de ese movimiento de renovación plástica y de teatro, etcétera. Si bien estamos cerca y por supuesto estamos al tanto. De manera que yo creo que fue una experiencia extraordinaria la del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, porque había 12 becarios de todas partes de Latinoamérica que tomaban por primera vez contacto con las experiencias avanzadas, se les hacía componer, se tocaban sus obras y participaban en un grupo de improvisación, es decir, tenían que actuar además como instrumentistas. Eso me pareció fundamental. Ahí estuvieron Taurielo, estuvo Gandini a cargo de la música instrumental, yo a cargo del Laboratorio de Música Electrónica. Incluso tuve la triste función de cerrar la parte musical en el 71, cuando ya el resto de las actividades no funcionaban. Y es ahí cuando hicimos la gestión para pasar a la municipalidad, donde estamos ahora. El LIPM. El laboratorio. ¿Cómo se puede decir eso? Es una palabra LIPM, difícil. LIPM. Es Laboratorio de Investigación y Producción Musical. Es el laboratorio de música electroacústica más importante de América Latina. Funciona en el Centro Cultural Recoleta. Sí, exactamente. Y tengo a gente fantástica como Julio Viera y como Javier Leichmann, que son pilares además de... Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Presentado por Radio Caso.